aparajama la bañera, aparajama la bañera, si va a ver, aparajama la bañera, aparajama la bañera, nena. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra, sacame la pica sin su tropa, aparajama la bañera. Aparajama la bañera, nena. Aparajama la bañera. Aparajama la bañera, nena. Aparajama la bañera. Aparajama la bañera, nena. Aparajama la bañera. Aparajama la bañera, nena. Ay, dime, Sudamérica. Llevo a tu clica esta carnada. Soy de la raza franza. Llevo a tu clica esta carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada. Güero, pato, estoy loco. Ilia, Ilia, curia, quita de Valderramas, Ilia. Ilia, curia, quita de Valderramas, Ilia. Estás escuchando Los Matices de Débora. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Hello, hola gente, hola Dani, hola a todos nuestros invitados. Sí, hola gente, a todos los que nos están escuchando. Pues vamos a tener un día súper bacán, un programa súper chévere. Así que, pero primero saludando ahí como se debe un martes más. Gracias a toda la gente que nos escucha, que nos sigue martes a martes y que nos acompaña y que hacen de este programa el programa que es algo bacán. Algo loco. Agua loca, como decía aquí los chicos. ¡Es con agua loca! Sí, bueno, ya para que comencemos ahí a entrar en calor, aquí tenemos a los chicos de un tal Juan. Juan. ¿Qué tal, chicos de un tal Juan? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. ¡Bravo! El microfonito, por favor. Eso, y si quieres, sácale del cosito. Sácale. Sácalo, uno. Sácalo. Sácalo. No, esa es. Hola, qué gusto, chicas. Ha sido una experiencia venir acá a tener. ¡Ay, qué chévere! ¿Y eso que aún no empieza? ¿Pero en bien o en mal ahí con esa cara? No, o sea, digo la trayectoria. ¡Ah, ya! ¿Qué pasó? ¿Pero sí, qué sí, pasó? Sí, peligro, no hay emoción, no, nos perdimos. Chuta, siendo quiteños, nos dimos 30.000 vueltas para llegar a la casa de la cultura. ¡No! ¡En serio! A ver, ¿qué es esa falta de agricultura? Que la patria ya no ha sido como la patria. Ya me como virar donde se podía. ¿Cuánto no venía por estas tierras? Sí, ¿viste si me das Oroche? Si vengo desde el Valle, Valle. Ya, a ver, ya, vamos a ir empezando. ¿Y por dónde vives? En el Valle. Valle de los Chiles. Chile, ¿verdad? Qué chévere. Entonces me cogió la altura. ¿Todos viven en el Valle? Yo vivo por la Vicentina. Pero si él tiene vecino, yo siempre le sabría guiar al amigo. Es que venía de la patria y pensaba que la patria era de todos. Nacido. Nacido. Ya. ¿Y tú? Cerca del Valle en Conocoto. Ah, y entonces sí hicieron un recorrido. Claro, chévere. A ver, vamos por donde debemos de empezar. No, ¿cómo se llaman? Porque aquí estamos diciendo dónde vive. Oiga, y usted, estado usted, civil, usted. ¿Cuánto mide? Pero no el nombre. En WhatsApp para las fans. A ver ahí, comenzamos por acá. José Luis. ¿En qué vive en Conocoto? Por si acaso a las fans. ¿Tú? Yo soy Andrés, el de la Vicentina. El de la Vicentina, Andrés. ¿Y usted? Yo soy Gabo, el que no soy ni de aquí ni de allá. El perdido. El perdido del usted valle. Usted sí es de todos, sí, de todos lados. Digamos. Bienvenidos, bacán. Chicos, bienvenidos. Yeah. Buenazo poderlos tener acá. Se ve. Los chicos se han portado así, han hecho el deber. Ha hecho la tarea, bien bonito. Y regalones, ¿sí?, con sus fans y con el público que nos da. Un pequeño detallito. Unos premios para la gente que escucha el programa y que le gusta apoyar lo nuestro. Así que, ay, nos vamos. Así que la gente que nos está escuchando, llamen, llamen. Pueden escribir, llamar. Aquí tenemos unos regalitos de los cuales aquí también somos parte. Tenemos aquí unas manillas súper chéveres. Igual, si quieren llamar y ganarse un disquito de los chicos, pues sí, pues, las líneas están abiertas. Exacto. 22-29-66, llámenos por favor, o al Facebook, Los Matices de Débora con B grande y H al final, o escríbanos a losmatices.debora@gmail.com. Por favor, envíe su material, lo que quieran difundir, este es un espacio para ustedes. Exactamente, así que vamos a empezar con los chicos. Yo pregunto, ¿quién es Débora? La pregunta de rigores, que también le vamos a hacer lo mismo. A ver, vamos dando y recibiendo información. Eso, hablamos bien, hablamos claro. Débora, nadie, ninguna de nosotras nos llamamos Débora. Somos tres chicas, nadie super bacán. Nadie Débora, nadie. Sí, tenemos sobrenombres de Débora, sí, pero no podemos decir al aire. Después, esto va a ser el cuando suene el temita. Pero podemos decir. Aquí tenemos a la señorita Pú. A la Carito, que no pudo venir el día de hoy, pero está en cuerpo y en alma. Siempre. Exacto. Y yo, Estefanía, así que... Pero la idea Colorado. De lo de Débora, para la gente que nos escucha, ¿y por qué se ponen Débora? El contexto del nombre Débora en sí es un... tiene un como un carácter muy fuerte, un espíritu muy fuerte de valentía, de fuerza, y del hecho de que son los matices, es porque lo que pretendemos es que así la gente que nos visita, artistas, músicos, pintores, escritores, podamos ver un poquito más allá también de su arte y ver también su vida personal y conversar y matar la risa. Cada uno tiene un matiz, ajá. Matizados, muchos matices. Y a ver, ahora sí, ¿quién es el Juan? Un tal Juan. Es todos somos un tal Juan. Sí, o sea, es como que el grupito que tenemos de panas se hace uno solo y somos el Juan. Ahora típica, un tal Juan así. Exacto. De cachada, sí, un tal Juan. Y de ahí vino el nombre, porque era como decir, chútale, cachada, man, es una amiguita de Guarana. Y ese man, es un tal Juan de por ahí. Está ahí. Pegajoso, está bacán, un tal Juan. Todo tiene que llegar a algo. ¿Y qué tal si vamos empezando con un poquito de música de un tal Juan? Sí, muchas gracias. A ver, tenemos compartan ahí la música de los chicos, Don Denny, que nos pueda conectar con qué canción quisieran que empecemos. A ver, esto, hemos sacado tres canciones, ¿no? ¿Ya? Puede ser Al Filo del Mañana. Esa canción nos pidieron. ¿Ya? Yo sé que nos están escuchando. Pero dedíquele ya que le están escuchando. Dedíquele ahí para vos, una tal del mañana. Tú sabes, ¿no? Para una tal Juana. Podemos ponerle esa y estamos conversando. Y esa es. Etcétera. Asuntos privados detrás, ahí detrás, cuando no estamos hablando. Vamos a matizar esto. Esa es. Hoy devoro. Y sí, entonces vamos con Al Filo del Mañana. Por favor, tú lee. Cosas que nos atan. Está prohibido mirar. Escuchando el papayán musical. Estás escuchando Los Matices de Débora. ¡Oh! ¡Qué bacana esta canción, chicos! ¡Súper chévere! El filo del mañana era el último. ¡Chévere! El filo del machín. No, chévere, y justo veníamos comentando que aquí el pana vocalista no habla mucho, pues, no le hace mucho honor a la función que desempeña en la banda. Convéncenos, pana, a ver, ¿quién es el autor de las letras? ¿Cómo es que funciona la composición de la letra de su música? Chútica, son lapsos que tengo ahí. Pero tú eres del que escribe las letras. Claro, sí. Ah, qué bacán. Sí, entonces... Son momentos locos, ¿no? Que uno coge el cuaderno y empieza a escribir y ya está con la guitarra ahí, eso no me gusta, eso sí me gusta, y empieza a ta, ta, ta, ta. Al final de la tarde vienen los panes de ensayar y les digo, ve. ¡Tenga! ¡Tenga! Chévere. Y, o sea, siempre, o sea, tú eres la persona que le va poniendo eso, pero ustedes van colaborando con la cuestión musical. No, sí, o también... Es como tener un esqueleto, ¿ya? Y después vas poniendo un poquito de esto... un pielcita, músculos, etcétera, hasta que salga nuestra canción. Entonces, de eso se trató un tal Juan. Ya, chévere. Claro, una colaboración entre todos en ir incorporando ideas. Sabes que esto me gusta, esto no me gusta. Ir metiendo cosas que tal vez entran, otras que no son tan buenas, pero ahí vamos. Los coscachos también, los cuando coscachos, se jalan. Exactamente. ¿Quién da los coscachos? Todos nos damos todos. Coscachos. Una tal Juana. No, la dura de la banda, que está por aquí... Ahí está Piñadito, pero está presente ahí. Sí, es la que nos cuida. No necesitamos guaruras, nada. Está ahí. Cuestiones de vale la actitud, Tati. Pues. Tati, ¿qué más, Tati? Lo que logra la mujer, así ves. Ahí. Tati. Qué orden, ahí es muchacho. Un saludito, Tati, ahí a la gente que le está escuchando. Sí, un saludo. Un hola. Hola. Hola, gente. Pero pues sí tiene voz de hasta para la radio, sí. De ángel. Chévere, chicos. Y ustedes, o sea, ¿es la primera vez que ustedes están en esto de formar una banda? ¿O han tenido experiencias anteriores en la cuestión musical? O sea, en sí la banda ya lleva años y años y años. Y años. ¿Ya? Más o menos, ¿hace cuánto iniciar? Si los cálculos no me fallan, ya cerca de 11 años vamos tocando. ¿Ya? Vamos componiendo y... O sea, así como todos, yo creo que la mayoría de las bandas empieza haciendo covers. ¿Y usted con quién más? ¿La formación que está ahorita o cómo fue? No, o sea... Chuta, ha habido un montón de formaciones. ¿Ya? Ya, pero el que siempre se ha mantenido es José Luis. Ya después... Es la deformación de la banda. José Luis es la guitarra... Es uno de los guitarristas, ¿verdad? Sí. Chévere. Sí, ya. Sí. Y así, gracias a Dios, seguimos en la música. Seguimos con chévere. Y, por ejemplo, vos, Gabito, ¿hace cuánto te integraste? ¿Cómo llegué? Ajá, ¿cómo fue? ¿Quién te pateó? No. Como... Bueno, mi historia es media chistosa, porque un amigo que estaba en la batería me dijo, Gabo, ¿quieres audicionar para una banda que se llama Un Tal Juan? Y así, ¿un tal qué? ¿Un tal Juan? ¿Un tal qué? Cuando llegué así, hola Andrés, hola José Luis. ¿Y el Juan? ¿Y el Juan? Bueno, no te digo lo que me respondieron, pero... Ya. Entonces dije, bueno, a son de favor, ya. Bueno, voy a colitar y me voy a ir a la banda, porque realmente no quería estar en la banda. Ya. Entonces cuando llegué, chuta, ya le ves la super vibra que tiene la red, ¿no? Hijo, ¿este me va a pegar o qué? Esos memes de la Merlina de Facebook. Ah, ya. Yeah. Así como que... ¡Afilate! Qué emocionada que estoy. Y estaba en su mejor... Qué bajo que llegaste. Y era su mejor sonrisa. Entonces, qué chubota. De ahí, tan José que comenzó con su Dragon Ford, ¿no? Y ya, pues, así fueron los ¿hace cuánto años, tiempo? Unos ya 4 años, ¿no? Chévere. Estoy unos 4 años que estamos cae, levanta, y por último ya hemos decidido estar en este. Chévere. Y aquí nos trajeron un material, chicos, que sobre el material que ustedes acá están produciendo ahorita, ¿cierto? Que ya grabaron. Sí, estas 3 cancioncitas, disculparán nomás. No, qué bacán. Esa carnita sin huevo. Todo material es bienvenido acá, sea un tema, sean 10. Siempre la gente nos manda temas, nos ponen, hola, soy tal persona y este es mi tema y le hacemos sonar, o tengan uno, lo que sea. Chévere. Es que muchachos, ya, traigan lo que puedan. Le damos un aplauso. Se merecen full. ¿Qué se sabe la cuestión? Como siempre decimos, manden su material, dejamos email, dejamos todo. Y la gente nos manda, si tengan un tema, medio tema, lo que sea, pero si soy yo y de tal persona, soy del sur, soy del norte, y sale gente que no te imaginas. Sí. Chicas, vale. Full oro. A ver, niña, díganos. Cuéntenos. A ver, muchachos, aquí tengo una información que nos han traído. Ya educaditos, en orden ahí, para que el mensaje le llegue claro a toda esa gente que nos oye. Un tal Juan, banda de rock alternativo desde el centro del mundo. La agrupación quiteña Un tal Juan lanza al mercado discográfico sus sencillos promocionales Al filo del mañana, Contradicción y Estación Libertad. Toda una experiencia sonora en la que la banda explora y utiliza ingredientes del rock alternativo, guitarras propias del heavy metal, efectos característicos del rock y letras muy directas. Es toda una fusión de hierbas del rock, como ellos definen su estilo. Y sus integrantes son Andrés Mesa en la voz líder y el bajo, Gabo Vallejo en la guitarra eléctrica, acústica y coros, José Luis Santa Rosa, guitarra líder y coros, y Joel Ávila, como dicen los chicos, en la batería. Así que bueno, yo de pasito aquí tengo la información para que les contacten, así que se las voy a decir ahí para que después nos las repitan ustedes de nuevo. Se pueden comunicar por mail a untaljuan.es@gmail.com o a Gabo Rock, Gabo con G después de la H. No, con H, H después de la G. G, H. Delegaborrock@gmail.com. una carolinada, como para que no les creemos sí, mucho la carita. ¿Sí? Ya les vamos a contar qué se trata en las carolinadas. Ya les he reemplazado. Bueno, por Facebook pueden contactarlos a facebook.com/utjuan. Por teléfono celular al 0998-114016, al 0999-010336 y por Twitter es @untaljuans. Esa es. Así, gente, no sí, más excusas, ahí busquen su material y contáctense con los muchachos, apoyen. Exacto. Y vamos a tener algo en vivo para que ustedes toquen con nosotros. Así parece, ahí damos una guitarrín. Ajá. Pero vamos despuesito, ahorita, ¿qué tal si vamos con un poquito de musiquita ahí que nos puedan sugerir? A ver, tal vez alguna banda que les inspire, o sea, para poder más o menos cachar cuáles han sido sus influencias, algo que puedan hacer que digan ustedes que tienen en común. Yo sé que entre las bandas no es que todos tienen un grupo favorito, un músico favorito, pero algo que les guste, si don Gemean, de ley cuando nos reunimos a bielar, lo que sea. ¿Te gustan también los héroes? Claro, sí. A mí también me encanta. ¿Qué tal? Entonces hay un temita, sugiera un temita. De Doña La Sirena Varada. Ya, no, Sirena Varada y Don Denny. Para que... Es que tripea full, a mí también me encanta. Sí. A mí también me encanta. Esa es. A mí me huelen a biel esos temas. ¿Sí? No, ambrosía. De ley. Sacúdale. Y ahí vamos con Héroes, Sirena Varada. Ahí. Yeah. Siempre entre algas, araña contra los dedos, tierra clama, abeja con el

Y estamos de vuelta con nuestro segmento favorito, Nuestro Mundo Enfermo y Triste. Sí. Las noticias más macabras y bizarras los puedes encontrar aquí en nuestro programa. Así que voy a empezar yo, Colorado. Por favor, deleítenos. A los tiempos que traigo un tema así medio sexual, siempre he traído de todo últimamente. Nos hemos estado portando muy norias, sí. Pero vamos a regresar con la maldad. Crimen y todo. Sí, ahora vamos con algo así calenturiento, como decía acá. Una orgía de ancianos en Bélgica terminó con 7 fallecidos. Esta noticia la pueden encontrar en subrayado.com, una página uruguaya de noticias bizarras. Bueno, y dice: esto ocurrió en un local de intercambio de parejas en la localidad de Charleroi. Unas personas mayores de 65 años concurrieron al evento. 5 murieron por infarto y 2 por edema pulmonar. Los 7 ancianos murieron durante una orgía en un local de intercambio, informó la agencia de Norpress. Esto ocurrió el sábado pasado, al cual acudieron unas 200 personas. El principal requisito para entrar a esta orgía es que los concurrentes fueran mayores de 65 años. Unas 10 personas tuvieron problemas de salud durante la fiesta y fueron trasladadas a un hospital. 5 de los fallecidos sufrieron ataques cardíacos, mientras que los otros 2, como les dije, les dio edema pulmonar en plena acción. ¡Qué denso, cacha! Pobrecitos, al menos. Pero buena forma de morirse. Murieron felices. Murieron felices. ¿No? ¿Se murieron felices? No. Eso, muerte por snusno, dice don Terry. Claro. Pero interesante, ¿no? Pobres viejitos, sí. Pero bueno, como dicen ustedes, ahí la gozaron, así eso es lo importante. El cuerpo se va relajado y feliz de esta tierra. Chuta, pero no me quiero imaginar una escena así, ¿no? Todos mayores de 75 años. Así como eran en Bélgica, viejos blanquísimos como en la pared. Arrugaditos, así, ¿no? Arrugaditos, sudaditos. Pasita contra pasita. ¿Cachas de tus abuelitos? No. Sí, es extraño. Bueno, ya. Pero bueno, que la gocen hasta el final, ¿no? Así debe ¿Tienen ser, derecho ¿no? o tienen derecho? Es una lección que aprender. Es una lección para todos, ¿no? Exacto. Yo tengo otra también así, media accidentada por aquí también, porque suele suceder. ¿Qué es, Colorado? Algo denso a veces. Dice, se hiere con un vibrador y demanda a la empresa. No, sí, pero a ver si de por mal uso o uso excesivo. Así. No, ya le va a ver. Dice, una norteamericana residente en California se ganó un gran susto cuando estaba en un momento de intimidad con su enamorado y decidieron usar un vibrador que comenzó a funcionar de forma descontrolada al punto de herir y a herirla y llevarla al hospital. Sí, o sea, el aparato fue el de la falla. Claro, sí, que le han puesto un motor de podadora. Así. De cierre eléctrico, así. Casi se le sale un ojo a la pobre. La chica declara que durante mientras ellos utilizaban el aparatito, sentí un inmenso dolor dentro de mi vagina. Mi enamorado rápidamente quitó el aparato y estaba lleno de sangre. Llevaron a la chica, ella compartió esto a un diario que se llamaba Gawker, una cosa así. ¿Qué es lo que pasó después de esto? Que la víctima decidió demandar a la fabricante del vibrador, que se llama Pipe Dream Products. Lamborghini de 0 a 100 en 2 segundos. La cuestión fue tan grave que la chica llegó a perder el sentido después del trágico accidente y fue forzada a recibir una transfusión de sangre. La mujer tendrá que pensarlo 2 veces antes de volver a usar uno de estos aparatitos de ayuda, ¿sí? El proceso judicial avanza después de que Pipe Dreams tiene desechado rechazada la demanda y resulta que no se sabe qué va a pasar con esto, porque dicen que no fue negligencia del uso, sino falla del aparatico. Así que pilas con las cosas que se... con las cosas que usan, así que cuidado, le ponen ahí motor de podador, así. Tenemos herramientas suficientes, creo yo también. Gente así, no sé. Él es suave nomás, él es suave, sí. Claro, sí, nomás también. Por ahí es... Don Jenny, esas acotas, sus ayones, por favor, no entiendo. Chévere, así que... Ay, Dios santo, ya. Bien que no están escuchando ustedes, por favor. Está la visa. Bueno, vamos con los chicos de aquí contándonos cómo ha sido el proceso de ustedes de poder grabar este material que están ahorita sacando a la luz. ¿Cómo ha sido el proceso? que yo sé que para toda la gente que, ajá, que no tenemos los músicos independientes, que no tienen estas grandes disqueras que auspicien las producciones, ¿cómo ha sido para ustedes? ¿Cómo decidieron grabar? ¿Quién les acolitó la cuestión de la grabación y eso? Chuta, es un esfuerzo tenaz, y en este país, como tú sabes y como dijiste, es muy difícil que el músico salga adelante. Y sobre todo porque no hay una industria definida, ¿no? De la música y tal aquí. Entonces, somos músicos independientes y pues vemos por nuestros medios tratar de grabar, qué sé yo, y buscar personas que se encarguen de ciertas cosas, ¿no? Que nosotros no sabemos. ¿Cómo que? Tener una idea de esos. Bueno, como todo músico tiene una idea, pero no hasta ese punto profesional, ¿no? Claro. Entonces, de ahí corrimos a una productora que nos echa una manito, full ensayos, full claro. Y aquí estamos con estas tres cancioncitas. Entonces, estábamos a punto de sacar otras más, pero eso vamos a hacerlo poco a poco. Poquito a poquito. Hoy vamos a dar un previo. Una probana nomás. Una probanita. Una probadita. Exacto. Entonces, ¿qué tal si ustedes comienzan a listar los instrumentos? Pero mientras tanto, vamos con alguno de los temas que nos trajeron en el CD. Y después regresamos con el temite en vivo, la radio tocada. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué tema ponemos ahorita? ¿Cuál quieren, muchachos? Contradicción. Ustedes cogen ya. ¿Qué título les gusta? ¿Estación Libertad o Contradicción? También apoyo Contradicción. ¿Tú más con la contradicción? Sí. Entonces suena ahí la... para que tengan y les suene a esa contradicción. Vaya ahí. Que no quise recordarte para no dañar la magia. Mientras poco a poco fuiste destrozando lo que hacía de ti la mejor de este teatro. Tuve cientos de razones para odiarte que no quise recordar para tratar de olvidarte. Es curioso como tú, siendo mi buena reacción, te hundiste el pomo. Y otra vez I'm

Buena, buena. Y la letra es súper chévere. Qué bacán. Con José Luis, justamente aquí en la Casa de la Cultura. La ¡qué primera bacán! Vez, se lo escribimos una noche antes porque era el evento algo de sobre la mujer, sobre el no maltrato a la mujer. ¿Ya? Entonces esta letra tiene que ver con eso. Y, oh. Y, oh. Y bueno, hicimos una pequeña adaptación acústica porque es un poquito más rock and rollera, ¿no? Sí, se notaba en el casi no. No, pero Acho, eso no me la sabía de la Casa de Cultura. Chévere, chévere, muchachos, bacán. Va a pegar un full ahí, y ahí en acustiquito suena bien chévere también. Será de escucharles en vivo. Y ustedes generalmente en vivo, ¿en qué lugares han tocado? ¿Tienen alguna tocada que se acerca, se avecina, alguna cosa? Sí, este año se vienen full trabajos. Todavía no tenemos fechas definidas, pero este año nos lanzamos porque nos lanzamos. Ya en los años anteriores ya estoy cocinando ya para sacar el plato, el producto final. Está bacán. Claro que sí, hace full tiempo ya venimos y en tocadas, ¿no? Hemos tocado festivales de rock al aire libre con bandas de aquí que nosotros admiramos bastante de aquí del país, ¿no? ¿Cómo cuáles? Sí, con Basta, con Metamorfosis, con Descomunal, ¿qué más? Uf, se nos viene. El 12 de marzo vamos a ir a una tocadita que nos invitaron por el sur, más o menos. ¿Ya? En Ciudad Futura, creo que se llama. Ya. Sé que van a estar algunos bandas heavies como Horus, creo que es. Ya. Sí, sí, sí, sí. Entonces vamos a irnos por ese lado. Un chancecito a rocanrolear. Es el 12 de marzo, si no estoy mal, en Ciudad Futura. Ajá. Chéverazo, chicos. Tienen que compartirnos nuestra página para que la gente vea, vaya a su evento. Mandarán la información ahí con toda confianza, muchachos. Una vez más, díganos también ustedes de lo que la Puya dijo temprano, en qué lugares les pueden contactar, dónde nomás te encuentran su material, dónde quieren escucharles. ¿Quiere la polla, dice? Somos de arroba @untaljuans en Twitter, en Facebook, facebook.com/utjuan. Correo electrónico untaljuan.bc@gmail.com, celular 0999 010336. Para mí, la chévere. Para mí. Bueno, está ahí. ¿Y en dónde les pueden escuchar? Porque yo escuché el material de los chicos en YouTube, pero tienen su canal en SoundCloud, que tienen sus temitas, yo ya lo vi. Sí, en SoundCloud tenemos. ¿Cómo están en SoundCloud, chicos? Híjole, ahí sí me tomaste la lección. Un tal Juan Banda. Un tal Juan Banda. Ajá, ya. Está ahí. Yo misma me acuerdo. Spotify. Sí. Spotify también. Está, este momento está El Filo del Mañana. Ya vamos a adicionar La Contradicción y Estación Libertad, que ya vamos a escuchar. Para los que no les dicen Spotify, también está en Deezer. Acho. Están actualizándose. Shazamén. Shazaméame. También. Y si es que por ahí le escuchan el tema, o cuando lo pasan por la radio, les shazamean. Ya te sale el nombre. Shazaméame. Shazaméame. Shazaméame en estos temas, chicos, de ahí de un tal Juan. Bacán, así de ley, la gente ahí que escucha y saben que sí, están en Shazam. Tengo full que nos escriben. Bueno, ahorita aprovechen y manden saludos. Son bien acholados, me da ira. Escriban a la página de Débora. No sean cuidados. Bueno. Venga, no mordemos. Que sea la última vez, ¿no? La próxima no voy a traer mi celu. Dale. Bueno, mande saludos. A un amigo que está en Macará, él es militar. Se ha dado el tiempito el muchacho para escucharnos. A Beto Ortiz, gracias del apoyo. Siempre está escribiendo, le gusta la música. Saludos, Beto. Beto, a Javier, a Gina. Pronto, a ver, espérate. Se me fue acá. A Ana, Anita. Por ahí estaba Mauricio, Fabián. Y chuta, tengo un montón. Alexis, Anatola y Carlitos. Ya de este grupito. ¡Acho! Vamos a mandar otros saluditos. Vaya y aprovechen. Al rato que toque Estación Libertad, dedicada a una gran amiga que le encanta esta canción, que se llama Melania. Es una colita esa guagua. tenaz. Sí, ah, súper amigui. Chévere. Entonces, nah. Amigui. A ver, saludos por acá. Ustedes, muchachos, que fuera. Un saludito a alguien que les esté escuchando, a los amigos. A los amigos que nos estén escuchando. Hola. Sí, la verdad, a todos los amigas, amigos, a todos los que nos han estado apoyando desde hace rato. Y a ustedes también, muchas gracias por el espacio. No solo a los amigos, porque... A los enemigos también. Tengo este... de que... personas que no me conocen también me están escuchando. Sí. Qué bacán. Qué educado. Vaya ahí. Educado. A la mamá y al papá también. Siempre. ¿Qué tal la colita de la familia? No, pero antes. No. Sí, yo también quiero mandar saludos ahí. Dale. Tengo derecho. No, mentira. Pero ¿qué tal es de la colita de la familia? ¿Cómo? Full, imagínate 11 años en esto y que sigamos, pues... Porque les aguantan, ¿no? ¡Toca! ¡Toca aguantarle al guagua! Pero si van sus familias a sus conciertos, ¿no? O sea, yo decir qué bacán lo que hace mi hijo. Perdón, aparte aquí de la señora esposa. Pero, al principio cuando éramos, así, ¿cómo te digo? La emoción de irse a tocar en cualquier lado, ¿no? Y ahí igual, o sea, el carro cargado con toda la familia de los negros. Y era en una ocasión que teníamos que irnos por allá por... ¿Cómo se llama, Héctor? ¿Santa Rosa? Santa Rosa. Ah, no, Santa Rosa es tu apellido. ¿Cómo le vacila? Él consiguió la toca. Bueno, nos fuimos para allá, ¿no? Y eran todos así en primera fila, emocionadísimos, y nosotros también, dale, ahí. Ya vamos a tocar, y se fue la luz. ¡No! Y para llegar allá, imagínate, desde las 3 de la tarde tratando de conseguir una camioneta que nos acompañe con las cosas y así. Llegamos así sudando, pero llegamos. Y al rato de tocar, se fue la luz. ¡No, jo! ¡Qué denso! ¡Qué denso! Y lo peor que nos echan la culpa a nosotros, ¿no? Y ahí el... ¡Ustedes, a ver, mi malagüero! El animador. Chubutica, dice, para la próxima... Vengan preparados. Para la próxima vengan con luz. Traigo una planta. Estúpido. Sí. Ya nada, pero eso es una anécdota. Colite, ¿eh? Que les unen más también. Claro. Que les da ganas de salir más adelante. O sea. Ante todo, una banda de panas. Sí, esa es. Sin comprenderse, sin mandarse a la machica. Pierden la ispa. Es un término de aquí del pan, así. Déjale. No, déjame. Más saluditos tiene aquí mi doña Pú, a ver, ahí. Ya no me acuerdo. Nada, pero salude. O si no saludo yo. Hey, Alex. Saludos desde la Pú y yo también. Hey, Alex. Hey, Alex. Yo también quiero... A ver, salude, ¿cómo se dice? Hi, Alex, thanks for being there, like, good night, that's all. Wow. Visit us, please. Visit us. Yo también saludos a... Aquí hay unas personas que nos pusieron like, a Don Juan Ignacio Moncayo, a la Adri Santander, también aquí... ¿A quién más está aquí? José Luis Santa Rosa, eres vos, ¿no? A Gabriel Rodríguez, eres vos, ¿no? Y algunas personas que no alcanzo a ver aquí, mi hermano, Jorgito... Brother, te quiero mucho. Mi mamá, que capaz está escuchando también. Siempre mamá, nos escucha. Saludos. Y toda la gente que nos escucha. ¡Hola, Carito! ¡Hola, Carito! José, Carito. Carito. Aquí los muchachos también preguntaban, ¿qué es de ustedes? Pero bueno, la próxima va a estar aquí. Exacto. Cuando ustedes nos visiten de nuevo, que esperemos que sea así. Sí, ahí para cuando saquen el disco entero o el concierto, ahí nos... Miren nomás. Esa es. Así que chicos, qué bacán, se nos acabó el tiempo. Pero lindazo poder compartir con ustedes. Chévere programa. Podemos poner la cortina de la canción de... Claro, el hombre para despedirnos. Vamos a poner el último tema de los chicos, pero antes de ahí para que se despidan ahí. Bacán que puedan venir, síganos visitando. Esta es su casa, muchachos. Súper contento. Y nos vamos con un súper requerimiento. Espero que lo disfruten también, ¿no? Hay su chocolatín ahí. Ah, hablando de chocolates. Menciones a nuestros auspiciantes eternos desde el principio, los que les han creído. Ya me estaba olvidando ahí, pero ¿cómo nos vamos a hablar de Choco Free? Que es un chocolate personalizado para toda la gente que quiere dar un regalo especial por el Día del Amor, que ya pasó, pero se viene en otras épocas. Pero para un cumpleaños. Pues bueno. Aquí no hay información de contacto, Colorado, pero no está... 22, no, no está, pero no importa. Pero bueno, importa, ya saben, sí, a www.choco-freak.com. También no se olviden que somos parte de la franja del Noctámbulo Cultural, que es de lunes a viernes de 8 de la noche a 10, pero en especial el día martes de 9 a 10, Los Matices de Débora, yeah, y el día jueves con Polución Notonal. Polución Maestra. Polución Maestra. Con Don Danny y su aleación maestra. Así que chicos, no se olviden www.casalacultura.co.si 940 AM. Así que un gusto tenerles acá a ustedes, chicos. Vengan cuando puedan. Hoy un tal Juan. Gracias por visitarnos. Saluditos, yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Yo soy Gabo. José Luis. Yo soy Andrés. Esa es, muchachos, gracias. Nos vemos el otro martes. Nos esperamos. Buenas noches. Chau, chau, chau. Chau.